Noticias. Noticias. Música. Música. Información. Información. Entretenimiento. Entretenimiento. Acompañándote las 24 horas del día. En el 107.3 de la FM, Radio Valsequillo, emisora municipal. Bienvenidos al programa Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, escrito y realizado por el taller de radio de Elías Valsequillo, bajo la supervisión de los profesores José María Báez y Silvia Ramos. El programa se emite desde Radio Valsequillo en el 107.3 de la FM. Los espacios que les presentamos hoy, viernes 20 de marzo, son los siguientes: efemérides, de película, curiosidades 3000, entre otros. Les acompañarán al micrófono Guillermo, Tara, Adolfo, Miguel y María. Y en el control técnico, Paco Melián. Aquí comienza Nuestra Voz, Otro Punto de Vista. Efemérides, tal día como hoy. Hoy, en Efemérides, les contaremos los acontecimientos, nacimientos y fallecimientos más importantes ocurridos tal día como hoy, pero de años anteriores. El 20 de marzo es el 69º día del año en nuestro calendario. Quedan 286 días para finalizar el año. Acontecimientos. En 1602 se establece la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. En Portugal, en 1821, el gobierno abole la Inquisición Católica. La Asamblea Nacional Republicana de España aprueba la abolición de la esclavitud en la isla de Puerto Rico en 1873. En 1915, los zeppelines alemanes bombardean París durante la Primera Guerra Mundial. También en 1915, el astrónomo José Comas y Solà, desde el Observatorio de Barcelona, descubre el asteroide 804, bautizado con el nombre de Hispania, el cual se convierte en el primer asteroide descubierto por científicos españoles. En 1916, Albert Einstein publica su teoría general de la relatividad. En Inglaterra se casan John Lennon y Yoko Ono tal día como hoy, pero de 1969. En 1990, Namibia se convierte en estado soberano tras 75 años de colonización. En 2001, la mayor plataforma petrolera mundial, la P-36 brasileña, con una extensión equivalente a un campo de fútbol y una altura de 100 metros, se hunde frente a las costas de Río de Janeiro. Nacimientos. Nace en el 43 antes de Cristo Ovidio, poeta romano. Fernando Torres, futbolista español, nace en 1984. En 1944 nace Erwin Neher, bioquímico alemán, premio Nobel de Medicina en 1991. Nace en 1927 Francisco Rodríguez Pascual, antropólogo y humanista español. Fallecimientos. En 1916 muere Otavenga, pigmeo colonés llevado a Estados Unidos. Muere en 1916 Miguel Romero, poeta español. Muere en 1993 Polycarp Kusch, físico alemán, premio Nobel de Física en 1955. En 2005 muere Antonio Fernández Molina, poeta, narrador y pintor español. Elaborado por Miguel Morales Sola, de cuarto A de la ESO. Un autor, una canción. Una semana más, estamos aquí para hablar de la música que más suena, como no, de sus cantantes. Para hoy tenemos a Nelly Furtado. Nelly Furtado es una cantante canadiense nacida en la remota Victoria, en Vancouver, el 2 de diciembre de 1978. Saltó a la fama en el año 2000 con el lanzamiento de su álbum de debut, Wow, Nelly, que contenía singles como I'm Like a Bird, por el que ganó un Grammy a la mejor actuación vocal femenina de pop en el año 2000, y Turn Off the Light. Dejó pasar 3 años llenos de actuaciones, conciertos y ventas para ser madre por primera vez, y después lanzar Folklore en 2003, un álbum menos exitoso comercialmente y del cual su single Forca fue el himno oficial de la Eurocopa de 2004. Pero su gran debut lo obtuvo en el año 2006, cuando bajó la productora de Timbaland, con el que ha hecho dúos. Sacó al mercado el que sería su tercer disco, Luz, ganado mucha fama internacional, con canciones como Promucius y Girl, con Timbaland, Maniater y por último All Good Time, con The Anden, single del que hay una versión española que escucharemos en este programa. A partir de ahí ha seguido su desarrollo y compartir. A partir de ahí ha seguido su desarrollo como artista y en 2007 grabó el CD Give It To Me, como no, cosechando millones de éxitos por todo el mundo. Actualmente prepara la salida de su quinto disco, que llegará al mercado este año y con el que nos sorprenderá como solo ella lo hace. En definitiva, con su hip-hop, R&B, folk, ha sabido llegar a todos los oídos de cualquier país, convirtiéndose así en una gran estrella internacional. Elaborado por María Alonso López, de cuarto A de la ESO. Les dejamos con la primera canción que pondremos hoy de Nelly Furtado. Se titula Forza y la recordarán por la Eurocopa del 2004. It is the passion flowing right on through your veins. And it's the feeling like you're all so glad you came. And it's the moment you remember you're alive. It is the air you breathe, the element, the fire. It is a flower that you took the time to smell. It is the power that you know you got it when. It is a fear inside that you can overcome. This is the orchestra, the rhythm and the drum. noticias. La hora del planeta, el 28 de marzo a las 8:30. El próximo 28 de marzo a las 8:30 tienes una cita con el planeta para demostrar que la lucha contra el cambio climático es posible. Esta iniciativa de la WWF involucrará a los gobiernos, ciudadanos y empresas en una acción conjunta para llamar la atención sobre los efectos del calentamiento global. La iniciativa de la WWF, que consistirá en un apagón mundial simbólico al que ya se han sumado más de 1,000 ciudades, que apagarán a la misma hora edificios y monumentos emblemáticos como muestra de que se puede actuar de manera coordinada. En España apagarán sus luces las Cibeles, la Puerta de Alcalá, la Alhambra, la Torre de Agbar o el Museo Guggenheim de Bilbao, entre otros muchos monumentos y edificios representativos. Además, participan en la campaña diferentes personalidades del mundo de la cultura y el deporte, como Nelly Furtado, a quien escuchamos hoy en un autor una canción, el rey de Suecia, el premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu, Cate Blanchett, Miguel Bosé, Sergio Dalma, Rafael o José Coronado, que pedirán la participación ciudadana. Te lo volveremos a recordar el próximo viernes, justo un día antes de la fecha, para que nadie falte a esta cita mundial. Premiados dos de los centros educativos del municipio. El Departamento de Lengua de IES Valsequillo ha querido que les comuniquemos los resultados del primer concurso de cuentos solidarios en la fase insular del día 12 de marzo. Tenemos que darle la enhorabuena a profesores y alumnos de los Centros de Educación de Valsequillo, pues los ganadores han sido, en la categoría Pre-Benjamín, Moisés Pulido Torres, con el cuento El regalo de los pobres, del Colegio de Educación Infantil Primaria Tenteniguada, y en la categoría Cadete, África Benítez Ramírez, con el cuento Este no es un verano cualquiera, del Instituto de Educación Secundaria Valsequillo. Elaborado por Adolfo Verdomo González, de cuarto A de la ESO. Historias de la radio. Decíamos en el capítulo anterior que la radio que se hace hoy en España tiene poca semejanza con la radio que se hacía en los años 40, 50 y 60 del siglo XX. En aquellos años triunfaba en la programación diaria el género dramático. Hasta las 11 seriales se emitían cada media hora. Actualmente, solo Radio 3 de Radio Nacional de España transmite de vez en cuando un programa dramático. En los capítulos siguientes hablaremos de los seriales, de sus autores o guionistas, de los actores que dieron voz y sentimiento a tantos personajes inolvidables. También haremos referencia a aquellas obras que hicieron época, entusiasmaron a los radioyentes y consagraron a sus autores. En este género dramático se distinguen distintos tipos de obras y realizaciones radiofónicas. Por ejemplo, el serial, la serie, el radioteatro o el radiodrama. Vamos a explicar estos conceptos uno a uno. El serial es una radionovela seriada, es decir, una novela que se emite dividida en capítulos a través de la radio. Los seriales tienen una duración habitual de 20 a 60 capítulos. Cada capítulo duraba aproximadamente una media hora y acababa en medio de una escena con la llegada inesperada de un personaje no deseado o con el comienzo de la revelación de un secreto. Esta repentina interrupción del relato garantizaba el interés y la fidelidad de la audiencia para seguir las historias al día siguiente, cuando se volviera a emitir el nuevo capítulo del serial. Cada capítulo de la radionovela se emitía de lunes a viernes. Una radionovela podía durar en antena entre un mes y tres meses. Un ejemplo es Ama Rosa, una radionovela de enorme éxito, escribida por Guillermo Gutiérrez Casaseca y Rafael Barón, que la cadena SER emitió a diario a las 5 de la tarde, a lo largo de 4 meses. Era el año 1959. Hablemos ahora de la serie. La serie radiofónica es igual que la serie de televisión. Es una narración dramática dividida en episodios. Cada episodio cuenta una historia con principio y final de la misma. Y lo que no cambia en cada episodio son los personajes, que siempre son los mismos o prácticamente los mismos. No digas eso, Periquín. Tú eres muy listo y la gramática es bien sencilla. Sí, entonces ¿por qué escribe usted con falta de ortografía? ¿Cómo, cómo? No, no le haga caso, doña Asun, no pues le haga cuando caso. Le di usted a leer a mi papá. ¡Calla, niño! Pero si es que... ¡Te callas o te pego! ¡No, no, Cuba, no! ¡Que no! ¡Y encima sin cenar! Les hemos ofrecido... Matilde Perico y Periquín, intérpretes Matilde Conesa, Pedro Pablo Ayuso, Matilde Vilariño, Carmen Martínez, Juana Ginzo y Agustín Ibáñez, director Luis Durán. Por gentileza de Nutrexpa, Sociedad Anónima. El próximo miércoles estaremos de nuevo con ustedes para ofrecerles otro programa de esta popular serie. Un ejemplo de serie radiofónica fue Matilde, Perico y Periquín, audio del cual acabamos de escuchar, una serie famosa de la radiodifusión española que se emitió semanalmente y con una duración de 15 minutos cada episodio. Estuvo en antena desde 1954 hasta el año 1971. El radioteatro es una escenificación sonora de una obra de teatro o de una obra dramática en varios actos, con una emisión continua y única de 60 a 90 minutos de duración. Un ejemplo es el Teatro del Aire de la cadena SER, que se emitió semanalmente una obra de teatro desde 1942 hasta 1973. Para terminar, nos queda explicar el concepto de radiograma. Esta palabra tiene dos usos. El primero sirve para indicar una obra dramática que se emite a través de la radio. Con este significado, los seriales con radiogramas, como también lo son las series y los radioteatros, porque los seriales, las series y los radioteatros son eso, espacios dramáticos que se emiten a través de las ondas de radio. El segundo significado de radiodrama se utiliza para designar aquella radionovela no seriada, no dividida en capítulos, es decir, emitida de una sola vez, de principio a fin. Nos despedimos, pero antes les dejamos con el siguiente audio que resume en poco tiempo toda la historia del género dramático en España. Si están interesados, podrán encontrarlo en YouTube escribiendo en buscar, ¿te acuerdas?, en algún lugar de la radio. Ahora lo pueden disfrutar en nuestro programa que emite la Radio Municipal de Valsequillo. Así sea, hasta la próxima semana. Bienvenidos a la radio en blanco y negro. Son los años 50, la década de oro de las ondas. Adelante la cadena azul. Dentro la voz de Madrid. Dentro. Florecían las emisoras y en todas triunfaba un género populista, la radionovela. No te niegas a poner los pies en mi casa. Es porque eran folletines lacrimógenos. Contesta. Estate tranquila. Melodramas con moralina que enganchaban un día tras otro a la audiencia, sobre todo la femenina. ¿Te das cuenta de lo que acabas de decir? Yo no he dicho nada. La mujer tiene una mayor capacidad de fantasía. Y la radio es fantasía, fomentar la fantasía. La calidad en indiscutible la radio... rey de la radionovela, Guillermo Sautier Casaseca. Falleció hace ahora 28 años, después de copar las ondas con éxitos como Lo que nunca muere, Simplemente María o la célebre... Ama Rosa. No había otra cosa. El cine... costaba dinero, el teatro era inaccesible, no había nada. Y eso entraba en todas las casas de todos los... En 1959, Juana Ginzo fue Ama Rosa en la radio, un papel que la lanzó al estrellato. Ahora, con casi 86 años, recuerda que recibía por sacos las cartas de admiradores. Me llegaron a ofrecer una cabra, porque yo hacía un papel de una mujer que no tenía que dar de comer a su hijo o algo así. Decía, yo no tengo más que una cabra, pero la cabra da leche... Y puede usted hacer queso, yo la enseño, cosas de esas muy tiernas, muy bonitas, muy ingenuas, que te daban el nivel del pueblo español. No puedo perder mi tiempo pensando en los demás. Grandes actores, ingenios de sonido, hasta 8 seriales llegaban a emitirse al día en las décadas de los 50 y 60. No es una alarma, es el pánico. El éxito de la tele terminó con el boom de la radionovela. Entró en decadencia en los años 70 y su extinción definitiva llegó en los 80. Es un niño huérfano. Desde los años 80 para acá, la radio ha tomado esa importancia como medio de información y ha ido perdiendo su capacidad de ser entendido como un medio también que tiene capacidades narrativas. Y la radio tiene unas enormes capacidades narrativas como medio. Como muestra, estos radioteatros de Radio 3, las únicas obras dramáticas que emite la radio española en la actualidad. La radio tiene un encanto precioso y difícil de hacer. Pues a base de pausas, de su tempo y de una forma de interpretar distinta cuando uno se le están viendo que quizá no haya que marcar tanto, todo eso sin llegar a un énfasis excesivo. Es difícil, tiene su técnica y es complicado y es muy hermoso. No son radionovelas, pero desde 2004 estos radioteatros combaten la nostalgia que sienten autores, actores y oyentes por un género perdido. Curiosidades 3000. Hoy, en Curiosidades 3000, contaremos algunos datos realmente asombrosos acerca del elixir de la vida, la única sustancia que se encuentra a la vez en los tres estados, sólido, líquido y gaseoso, aquella que usamos todos los días y casi no la apreciamos. ¡Sí! ¡El agua! Demos paso a unas curiosidades sobre ella. El salto alto en las cataratas del Ángel, en Venezuela, es la caída de agua más alta conocida. Es más de 20 veces más alta que el Niágara. Si todo el vapor de agua en la atmósfera de la Tierra se condensara al mismo tiempo, en agua líquida habría bastante agua para cubrir los Estados Unidos, incluyendo Alaska y Hawái, con una capa líquida de 7,6 metros de profundidad. La competencia por los derechos sobre el agua ha provocado violentos conflictos. Es natural que la palabra rivalidad provenga del latín rivus, que quiere decir río. Únicamente alrededor del 2,8% de agua sobre la Tierra es dulce. La mayoría de esta está atacada en la nieve y hielo en los polos y en las cimas de las montañas más altas, lo que la hace inútil para los seres vivos. Un roble de dimensiones considerables despide durante la temporada típica de crecimiento 105.989 litros de humedad. Los seres humanos no pueden oler ni paladear sustancias que no sean solubles. En una lengua seca, el azúcar no tiene sabor. En una nariz seca, el olor de una flor no sería notado. Cualquier cosa, para ser olida, debe flotar en el aire. La esponja filtra bocados de alimentos del agua marina que pasa a través de sus poros. Para obtener alimentos suficientes para subir 28 gramos de peso, una esponja debe filtrar una tonelada de agua. Si los 23 millones de kilómetros cúbicos de hielo del mundo se fundieran al mismo tiempo, el volumen de los océanos aumentaría únicamente un 1,7%, pero esto sería suficiente para que el nivel del mar se elevara alrededor de 55 metros. El edificio del Empire State quedaría bajo el agua hasta cerca del vigésimo piso. El agua, como ya dijimos antes, el agua es la única sustancia presente sobre la Tierra en cantidad, en forma sólida, líquida y gaseosa. Hay un océano lleno de agua. Hay casquetes polares de hielo de kilómetros de profundidad. Hay vapor de agua que constituye una parte mayor, aunque variable, de la atmósfera. Elaborado por Guillermo del Este Santana, de cuarto B de la ESO. Ahora volvemos con Eli Furtado y su canción All Good Things Come to an End. Mm-hmm. Momento para la poesía. Juan Boscán. Nació en Barcelona en 1493 y murió también en Barcelona en 1542. Provino de familia noble, sirvió en la corte del emperador Carlos V y también al duque de Alba. Se casó con doña Ana Girón Rebolledo, dama muy culta en su época. Viajó a Italia, representando al gobierno español. Allí tuvo la oportunidad y suerte de encontrar a Garcilaso de la Vega, con quien entabló una gran amistad que duraría hasta la muerte. Boscán, que había cultivado con anterioridad un gran ingenio, la lírica cortesana tradicional, introdujo los metros italianos en la poesía castellana. Su gran amigo, el embajador veneciano y humanista Andrés Navajero, le animó a que ensayara los versos de corte italiano, en particular el soneto. Él y su amigo Garcilaso, habiendo estado los dos en Italia, transformaron completamente la poesía castellana, dejando atrás de algún modo la poesía trovadoresca. Y ahora una invitada especial nos va a leer un poema. Ella es Elena. Amor es bueno en sí naturalmente, y si por causa de los males tenemos, será porque seguimos los extremos, y así es culpa de quien sus penas siente. El fuego es el más noble y excelente, elemento de cuantos entendemos. Más tana, más tanta leña en el echar podremos, que al mundo abrazará su fuerza ardiente. Cuanto más si le echéis a otras misturas de pez o de alquitrán para moverle, como aquellas que eché en mi desventura. Por donde el ardor de sus trituras han quedado quedé, con encenderle que en mi rostro se muestran mis locuras. Elaborado por Tara Rojas Jardo, de Cuarto A de la ESO. Más allá del cielo. Continuamos en este programa dedicado al universo Y hoy hablaremos del astro padre de nuestro sistema solar, el que sin duda alguna puede darnos vida y también puede robárnosla. Hablaremos, por supuesto, del Sol, y más concretamente, de la corona solar, un enigma por resolver. El Sol es una enorme esfera de plasma, con una masa 300.000 veces mayor que la de la Tierra. La mayor parte de dicha masa es invisible, ya que los telescopios solo permiten observar la atmósfera solar. La frontera entre el interior solar invisible y la atmósfera solar observable es la fotosfera. Esta capa inferior de la atmósfera solar tiene una temperatura de unos 6.000 grados y casi toda la energía solar se emite desde ella. Sobre la fotosfera se encuentra otra capa, menos densa que la anterior, pero con temperatura más alta, unos 10.000 grados, conocida como cromosfera. Por encima de la cromosfera se extiende otra capa, la corona solar, cuya densidad es todavía más baja que la de la cromosfera, pero cuya temperatura es del orden del millón de grados. Este crecimiento de la temperatura en el interior de la atmósfera solar, hasta alcanzar los elevados valores de la corona y la falta de una explicación de este fenómeno, se conoce como el problema del calentamiento coronal, y constituye uno de los problemas actuales de la física solar. Antiguamente la corona solar solo podía observarse durante los eclipses totales de Sol, hasta que en el año 1936 el astrónomo francés Lyot construyó el cronógrafo que produce artificialmente eclipses totales de Sol. A mediados de los 70 se lanzó un satélite, el Skylab, dedicó a la observación de la corona del Sol, y sus imágenes revolucionaron nuestro conocimiento de esta región solar, al permitir ver por primera vez las eyecciones de masa coronal. Dichas eyecciones han sido observadas con gran detalle por el satélite SOHO, lanzado en 1995. Estas eyecciones lanzan al espacio interplanetario hasta 10.000 millones de toneladas de plasma que viaja a velocidades del orden de 1.000 kilómetros por segundo. Y al llegar a la Tierra, produce alteraciones del campo magnético terrestre, auroras boreales, daños a satélites artificiales, etc. TRACE, satélite lanzado en 1998, ha proporcionado imágenes de alta resolución de una de las estructuras típicas de la corona. Los bucles coronales, que se observan como arcos brillantes de materia, que delinean la configuración magnética de la región en la que se forman, y de un fenómeno que no se ha observado nunca: las oscilaciones transversales amortiguadas de bucles coronales. Estas oscilaciones y su amortiguamiento son objeto de simulaciones numéricas, y su interés radica en que, una vez medidos algunos observables de las oscilaciones, es posible obtener teóricamente valores para algunos parámetros, campo magnético, viscosidad, etc., de los bucles difíciles de determinar mediante la observación. Asimismo, como las oscilaciones de los bucles se atenúan y desaparecen la disipación de la energía de la sonda que produce las oscilaciones observadas, podría ser uno de los mecanismos causantes del calentamiento coronal. Elaborado por Guillermo de Santana, de cuarto B de la ESO. Y ahora otra canción de nuestro autor de hoy, titulada I Am Like a Bird. Sure, you'll never ever fade. but it's not for sure. I won't ever change, and though my love is great. ¡Felicitaciones de cumpleaños! Queremos felicitar el cumpleaños a los alumnos y alumnas del IES Valsequillo que han cumplido o cumplen años en esta semana. A Saray Moreno Cabrera, de tercero Diver, que cumplió 17 años el lunes día 16 de marzo. ¡Feliz cumpleaños! A Miguel Navarro Jaén, de primero B de bachillerato, que cumplió 17 años el 16 de marzo. ¡Muchas felicidades! A Gabriel Ramírez Gómez, de segundo B, que cumplió 14 años el pasado martes, día 17. ¡Que cumplas muchos más! A Adela Santana Rodríguez, de segundo A de bachillerato, que cumplió 17 años el día 16 de marzo. ¡Felicidades! A María José Suárez Morales, de tercero A, que cumplió ayer 17 años. ¡Muchas felicidades! A Isaura González Sánchez, profesora de alemán de IES Valsequillo, que cumplió años ayer día 19. ¡Feliz cumpleaños! a Macarena Carboní Torres de tercero A, que ha cumplido hoy, día 20 de marzo, 15 años. ¡Que cumplan mucho más! A Sara Mayor Monzón, de cuarto A, que cumplirá 16 años mañana sábado. ¡Muchas felicidades, Sara! Por último, queremos felicitar de una forma muy especial a nuestro compañero de taller de radio, Guillermo Oreste Santana, de cuarto B, que cumplirá el 16 años el próximo domingo 22. ¡Felicidades, Guille! A todos los que han cumplido años en esta semana y los que no hemos nombrado, ¡felicidades! De película. Hola y bienvenidos una vez más a De Película. En esta sección les recomendaremos algunas de las películas que podrán ir a ver este finde al cine. Esta semana la película que les recordamos es Los Abrazos Rotos. Esta historia de amor loco con aires del cine negro de los 50 como una cinta de personajes, protagonizada por Penélope Cruz, Blanca Portillo, José Luis Gómez y Luis Omar. La acción de Los Abrazos Rotos transcurre en dos épocas, los años 1994 y 2008, y aunque la primera versión la concluyó en octubre y en enero comenzó la preproducción, Almodóvar sigue limando su sexta versión. ¡Pare! ¿Dónde vas? Te dejo en esto. Por favor, Lina. Pedro Almodóvar regresa por todo lo alto con su nueva apuesta cinematográfica, Los Abrazos Rotos. Pero yo sí sé lo que no os he contado en todos estos años. Una película arriesgada que, a pesar de ciertos guiños a su más reciente filmografía, explora un nuevo género. ¡Dame vuestra izquierda, por favor, vuestra izquierda! Junto a su musa, Penélope Cruz, y el resto del reparto, su presentación en Madrid ha superado todas las expectativas. Nadie ha querido perderse el que será, sin duda, uno de los estrenos de la temporada. Las dos preguntas que yo me hago, que para mí son esenciales, es que la entiendan. No, primero es que les entretenga, que no se les haga larga. Y en segundo lugar, que la entiendan. Y ya en tercer lugar, y ya como ya entrando dentro de un mundo de la utopía, es que ojalá les comuniquemos todas las emociones que nosotros hemos experimentado durante la película. Amor, pasión, traición y celo son los ingredientes por los que navega esta película, en parte cine negro americano y en parte comedia, donde cine y realidad acaban de la mano. Yo solo le falta un letrero que ponga se busca. ¿Y qué vamos a hacer? Es verdad que ha sido un rodaje intenso, no es un personaje fácil para mí porque es muy diferente a lo que yo soy como mujer, muy diferente a todo lo que he hecho antes. El próximo 18 de marzo llega a la cartelera la última película de Almodóvar. Mateo. Mateo, dime algo. Mateo ha muerto, Judith. Y otra de las películas que les recomendamos es Una pareja de tres. El 13 de marzo llega a España Una pareja de tres, Merle and Me. El film, protagonizado por Owen Wilson y Jennifer Aniston, se basa en la autobiografía del periodista John Graham y su mujer Jennifer, que a todo modo de probar la futura paternidad deciden adoptar un cachorro labrador al que llaman Marley. El cachorro se hace enorme, la pareja madura y los personajes van evolucionando alrededor de este neurótico can. Eres John Grogan y te contratarán de reportero en el principal diario local de esta ciudad. ¡Lo has conseguido! ¡Soy la pera! Una casa de ensueño. Podéis pintar animalitos y montar un cuarto de juegos porque querréis tener hijos, ¿no? ¡Sí! Si quieres mi consejo, cómprale un perrito, chaval. Nunca he tenido uno. Es fácil. Lo paseas, lo alimentas y lo sacas de vez en cuando. Tengo una sorpresita. Venga, entra. ¡Qué monos son! Es como un bebé, pero más peludo. Marley, esta es nuestra casa. ¡Hala, y ya la has hecho tuya! Marley, no puedes atravesar una mosquitera. ¿Qué es? ¡Ay, madre! ¡Hola, Steve! ¡Marley! ¡Marley, creo que intenta darse a la fuga! ¡Para aquí! ¡Es que hay mucho tráfico! Los perros solo pueden tener un amo. A ver, ¿cuál de los dos lleva los pantalones en vuestra relación de pareja? Yo mejor me quedo ahí un rato para mirar. Eso pensé yo. En vez de intentar tener un hijo, podríamos dejar de intentar evitarlo. Hay una mujer desnuda en tu cama. Pues ¿por qué no vais empezando las dos? Y yo me uno lo antes que pueda. Marley, largo, Marley. Es un perro, no se entera de nada. No, créeme, se entera. Un hijo te convierte en padre. Dejas de ser tú mismo. Déjame que te lo ponga. Pero bueno, si se te habrá caído, no puedes desaparecer. Ay, señor. Marley, no, Marley. ¿Quieres que pase por la cocina? Marley. Quieto. Marley. Cariño, no lo veo. El veterinario me ha dicho que le demos un laxante. Por fin un poco de tiempo para los dos a solas. ¡Hombre! Elaborado por Tara Rojas Jardo, de cuarto A de la ESO. Les traemos hoy también una selecta selección, valga la redundancia, de frases y citas de dos grandes personajes de la historia. El primero será Alejandro Dumas, un novelista y dramaturgo francés que vivió entre 1802 y 1870. No estimes el dinero, es más ni en menos de lo que vale, porque es un buen siervo y un mal amo. Todo cabe en lo breve, pequeño es el niño y encierra al hombre, estrecho es el cerebro y cobija el pensamiento. No hace falta conocer el peligro para tener miedo, de hecho los peligros desconocidos son los que inspiran más temor. El hombre nace sin dientes, sin cabello y sin ilusiones. Y muere lo mismo. Sin dientes, sin cabello y sin ilusiones. Y seguimos con frases de Abraham Lincoln, 16º presidente de Estados Unidos entre 1861 y 1865, y responsable de la abolición de la esclavitud en el país. Mejor es callar y que sospechen de tu poca sabiduría que hablar y eliminar cualquier duda sobre ello. ¿Acaso no destruimos a nuestros enemigos cuando los hacemos amigos nuestros? Es más fácil reprimir al primer capillo que satisfacer a todos los que siguen. Medir las palabras no es necesariamente endulzar su expresión, sino haber previsto y aceptado las consecuencias de ellas. Elaborado por Adolfo Perdomo González, de Cuarto A de la ESO. Si han estado con nosotros durante esta hora de programa, habrán escuchado efemérides, de película, curiosidades, entre otros. Les ha acompañado al micrófono Guillermo, Tara, Adolfo, Miguel, Ben Común. Y en el control técnico, Paco Melián. No se olviden, el programa que acaban de escuchar se repetirá el sábado y el domingo a las 10 de la mañana. Además, les recordamos que el próximo programa de Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, será el viernes, día 27 de marzo, a las 6 de la tarde. Y ahora les dejamos con la última canción de Nelly Furtado. Se titula Turn of the Light. ¡Hasta luego!